Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo caerá. Muy, pero muy, pero muy buenos días. Hermosa, ¿cómo están? Mañana, una vez más arrancando este programa que dimos a llamar Base Fuerte, tercera temporada. Che, arrancamos contentos. Te voy a hacer este. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Boquita. El primer comentario que nos dejaron tienen corazones con azul y amarillo. Con hermosos colores. Yeah. ¡Vamos, Juli! Che, bien, este. Para los que están conectados, manden link. Va a estar en un ratito bajando del avión nuestro pastor Guillermo Carrevedo. ¿Tiene pastor? ¿Tiene segundo nombre el pastor? No sé. No, le vamos a preguntar, hoy. Sí, sí, sí. Pues le preguntaremos hoy. Le preguntaremos. Así que viene nuestro pastor, vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando de la familia. Así que conéctense, compártanlo con sus familiares. Nada, lo quiero tirar eso rapidito. Pero vamos a saludar. Compadre amado, ¿cómo estás? Compadre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien acá, contentos, felices. Un fin de semana. ¡Ja! ¿Cómo lo describiría? Hermoso. En victoria, hermoso. Decimos en victoria. Los evangélicos decimos en victoria. Bendecidos y en victoria. Sí, no, hermoso. Bien. ¿Qué hicimos el fin de...? ¿Qué hicimos el fin de...? ¿Qué no? Sí. Un fin de semana hermoso. Sí. Y nos preparamos para este fin de que viene. Va a estar lindo, sí. Allá en Chingolo. Sí, viernes Sourigue, sábado Chingolo, levantando altares de adoración, que en un ratito vamos a explicar de qué se trata. Sí. Negri, ¿todo bien, Rey? ¿Todo bien? Qué hermoso blanco. Blanco. Vinimos combinados. Machamos. Me mandó mensaje. Me mandó mensaje a las 7 y media. Estoy aprendiendo palabras con la mía. 7 y media le digo, negro, ¿qué te vas a poner? La remera blanca, joya. La remera blanca, Base Fuerte. Que no sé por qué no tenés una, pero... Sí, tiene. Tengo. ¿Y por qué no la trajiste? Pero no la encontré. Era más fácil ponerme esta. Bueno. Buen día a toda la gente, buen día equipo, a todos los que están ahí conectados. Hicieron match. Está bien. Igual, flasheate con el flasheate del pantalón. También están remacheados. Estamos remacheando, sí. También. Flasheate y Borri. Bueno, Maxi reúne a los dos. Claro. Bueno, ahí pero él. Yo reúno al equipo. Mira lo que se está remacheando. Pero ¿por qué suena distinto cuando lo dice Nia y cuando lo digo yo? Ay, porque es generacional, mi amor. Es generacional. Súper generacional. Remacheado como que suena. Está remacheado. Pasa que él está remacheado. Claro, suena a pop. Arremache pop. Arremache. A pop, claro, y sí. No a la cultura. No al movimiento cultural. No. Estoy... Rey. Que me saque de acá. Nada, contento de estar un día con ustedes. Veo que ahí la gente se va conectando. Dejen sus saludos, su mensaje. Y, y en un ratito lo vamos a estar leyendo. Y nada, tenemos un montón de cosas para contar y tenemos un programón hoy. Sí. Terrible lo que vivieron afuera de Vélez, que lo vamos a estar hablando en un tremendo, ratito. Tremendo. Un fin de hermoso. Hermoso, hermoso. Comida tuvimos. ¿Cómo caminamos, Sí, no, a mí todavía me duelen los pies. Igual, desde que llegamos te estabas quejando que pero, te me quejé después de que se fue nuestra querida hermana Anita, porque ella estaba con las muletas. Claro. Y me daba. No podía quejarme de que me dolían los pies. Claro. Ella subía las escaleras todo. Qué Qué hermoso. Y entró. No, una locura. ¿Entró Anita? Una crack. Entró ella. Qué locura. Ahora vamos a estar hablando. Ella viene de Marítimo. Sí, me contó. No, tremendo. No, una locura. Saludos bueno, para la gente marítima. Ya que estamos, Mía, ¿todo bien? Buen día. Todo bien, feliz. Hoy me levanté temprano. Sí, respondiste rápido. Sí. Como nunca. Nada. Feliz de estar compartiendo este programa con ustedes. La verdad que es hermoso este espacio que tenemos para hablar de Jesús, de este evangelio, ¿no? Así que nada, muy, muy feliz de estar acá. Una mañana más. Perfecto. Y obviamente a mi comadre, ¿todo bien? ¡Olis! Che, ¿el martes pasado no estuvo, Melino? No, estaba en un cumpleaños. Estaba en un cumpleaños. El mismo cosito que ibas a poner a mí. ¿A mí? Sí. Uy, ¿quién está acá, mirá? Es que estaba prestando la atención a mi hija. Que estaba como chin, chin, chin. El sonido que le ponía el pulpo la vez pasada. El de psicosis. Y ella, viste. Sí. ¿Todo bien, comadre? Ay, la terrible. Bien. No, ¿cómo era el coso X? Expedición. Pues casi igual. Casi. Todo bien, qué bueno. Un lujo, un viernes más. Un viernes más. Un sábado más. Ya arranca. ¿Recalculando? Es mi primera vez hablando. Bueno, yo ya hablaba de algo. No. Nuestro amigo Horacio. Ay, Dios. No, bueno. No se agotó. Buen día. El de Alcahuete era, no me quemé. Alcahuete. No, todo bien. Un martes hermoso en donde podemos venir a pasar un ratito acá entre amigos. Y tenemos un invitado muy especial, además. Así que nos levantamos con la mejor de las ondas. Sí, súper temprano. Sí. Y, ¿cómo es que se...? Vamos a decir, tenemos expectativa. Exactamente. Hay expectativa. ¿Amén? Eso va a estar... Amén. Qué temprano nos levantamos hoy, Hoy sí nos levantamos temprano. Hoy sí. Hoy no se durmió nadie. ¿Qué pasa que...? Estamos manijas. Estamos cuando no hay clases, ¿no? Claro. Sí. Pero hoy estamos manija. Listo. Yo sinceramente anoche me quedé dormido y me levanté a las 4 de la mañana. Dije, es muy temprano para la radio. No, es un montón. Era un montón. A las 11 ya estaba dormido. Era un domingo cuando te tocaba ir a jugar a la pelota que te levantabas re temprano. A las 7 de la mañana y jugabas como a las 11. Claro, no pasaban más las horas. Lutaba los botines los sábados a la noche. Le pedías grasa a... Le pasaba grasa a los Puma Borussia. A lo... Sí, sí. Ya tenía unos mitres. Le pedía grasa al carnicero. Sí. Y lo mandaba al tipo. Ya está tan engrasado. ¿No? Pero bueno, qué hermoso disfrutar. Déjame contarte que somos Base Fuerte. Somos miembro de la Iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea, 4280, entre Smith y Bolivia. Y nuestro pastores... son Guillermo y Ángela Carrevedo, que en minutitos va a estar viniendo y va a estar hermoso. Como... Sí, no se pueden despegar. No, ni conecten. Un segundo, porque por ahí se van al baño o se va y pum. Entra el pastor. Entró y se perdieron algo. Seguramente. Así que estén atentos. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando acerca de la familia, tanto de la familia. De la familia biológica y la familia cristiana. Así que Dios como familia espiritual, así que va a estar bueno. Quédense ahí, anoten, traigan tengan momento, lápiz, lapicera, lápiz, lapicera. Si tienen que ir al baño, vayan papel. Ya mismo tienen que ir al baño. Y anoten que va a estar bueno. Si tienen que poner la pava, vayan ya también. Ahí está. Es esa, Pulpa. Vayan y vuelvan. Che, veo 20 personas conectadas. No, 22 yo tengo acá. 5 comentarios. Epa. ¿Qué está pasando? Arrancó. ¿Y los likes se ponen las pilas? No estamos. Veo no 4 likes. Estamos flojitos de likes. Momento de agitarla con los likes. Estaría buenísimo, chicos, que comenten. Dejen su comentario. Así en un ratito los estamos leyendo. Le dan like, lo comparten. ¿Para qué esto? Para generar difusión y que este video llegue a más personas que tienen el mismo interés que nosotros. Déjenme esos likes, dejen los likes. Y que el algoritmo nos recomiende. Haga su trabajo solito. ¿Sabés lo que me está reclamando la gente en la calle? A ver. ¿Qué te reclama la gente? Los 30 segundos de agite. Ay, qué pena. Mirá vos. Qué pena que qué me da. Pena. La gente hoy me podríamos, está... Hoy podríamos hacer el agite con el de... No, hoy no. Sí, sí. Anda a decirle al Tofar con esa canción. No van a rajar. No van a cancelar. Pero no, la gente por la calle me para. Me dicen, oye, ¿la gente por la calle me para. Por la calle. Vos sacas a mí también. ¿Qué se vuelve Maxi? La gente nos para por la calle y nos pregunta por los 30 segundos de agite. No, terrible. En las oficinas, en las fábricas. Sí. No, me pasa también. En los locales. Están una buscando mentira, eso. Déjame mandarle un saludo especial a Mati. Mati es el cuñado de Mauro. El chico que va con nosotros a la iglesia los miércoles, que va para casa, está conectado ahora, le pasé el link, también estuvo en Vélez, así que Mati, te mando un saludo gigante. Yo pensé que les ibas a mandar un saludo a los cracks que vinieron acá, que son de media, Content Maker, vamos a decirle. Ahí va. Acá está la... Oh, yes. Content Maker. Mari y Mati Tarraga. Mati Tarraga. Están ahí del otro lado. No los veo. ¿Se los ve? Ahí están, a ver. No los veo. Ahí están. Atrás de Maxi tiene que ponerse. ¿Dónde estaba Papu? Ahí se ve. No los veo haciendo contenido, eso es lo que chica, voy a decir. Así como la ven, es altamente peligrosa. Sí. Con un sticker te mata 7 veces antes que caiga al piso. Sí, te mete un sticker de. Con un sticker. Pero con una foto te metió 4 stickers. ¡Pa, pa, pa! Quiero decir que el domingo fuimos a jugar con Mati y fue Mari. Fue para descansar nomás. Pero obviamente para descansar, bueno. Está bien, sí. Está muy bien. Es el momento ideal. Así que bueno, le mandamos ahí a los chicos que están conectados, a Mati, le mandamos un saludo que fue ahí con unos amigos. Pudimos conseguir material para ellos, que era para los amigos de él. Sí. El material que pudimos conseguir, que nos hizo la pata ahí el pastor uruguayo, que es un crack. El Yoruba. Tenemos que conseguir el contacto de ese hombre. Sí, un crack. Así que gracias a los que se conectaron. Alrededor de 50.000 personas, creo que dijeron. Hablaba más cerca del Mickey, Rey, sí. De frente. Como 50.000 personas ahí. El chabón estaba en la casa. No le importa nada. Sáquenle la raíz. Alrededor de 50.000 personas. Se produjo un milagro impresionante el sábado, que es que se llenó la cancha de Vélez. Sí, amigo. Eso lo hace Dios nada más. Eso lo hace el Señor, amigo. Yo vi ayer que entre viernes en la Esperanza Buenos Aires, que entre viernes y sábado hubo 80.000 personas. Claro, entre viernes y sábado. Imagínate que el viernes el día sí, estaba una red tormenta. Malísimo. Y el sábado creo que 45. Sí, así que sí entre los dos días esa cantidad de personas. Y el sábado la cantidad que quedaron afuera, como 2.000 personas. Sí, más de 2.000. Sí, un montón de... Sí, sí. Bueno, ya que estamos en temas, estuvimos el sábado en... El viernes hicimos algo. El viernes comimos pizza, el viernes. El viernes comimos pizza. Eso no me acuerdo. Señora, pizzas. Fuimos a la casa de Claudio. Un saludo para Arce. Llegaron las pizzas. Claudito Arce. Qué crack. Comimos unas pizzas, compartimos ahí un momento hermoso de karaoke de también. No, la rompimos. El karaoke. Así que le mandamos un beso a Claudio. La rompimos en el karaoke, chicos. Me canté una de los Manceros. Yo me mando al frente solo. Me canté una de los Manceros. Cuando calienta el sol. Así estaba Meli. Así estaba yo, Meli. No, no, qué, qué hermoso momento, la verdad, con la familia y cómo lo que son servidores, esa gente hermosa, Aye también, cómo nos bancó. Aye, divina. En un momento Aye. Ya, bueno, se llevó la bueno, copa. Aye se está durmiendo, bueno, chicos. Claudio se metía. Se pueden ir de Claudio mi casa. Claudio metía canción y canción, a ver esta, pura, a ver esta. Y Aye, ok. Aye divina, divina. Una divina. Ya el hecho de que nos banquen es un montón. Es un montón. Así que es un montonazo. Sea 5 o 10 minutos, aplica. Sí, o 3 sí, horas sí, sí, que nos banquen, es un montón. Así que le mandamos un beso gigante que tuvimos con ellos. Beso grande, grande, grande. Y bueno, el sábado salimos tempranito para Vélez. Nos fuimos ahí con la camioneta cargadita, con la familia, el Coqui. Y entramos allá, nos tocó un abrazo poder, grande para Coqui. Para Coqui, sí. Poder disfrutar de un servicio hermoso. Ahí nos dieron credenciales para poder trabajar de una especie de consejería, pero más que nada para anotar los nombres de las personas que iban por primera vez a conocer el Evangelio. Y ahí la gente del evento les regalaba unos libros y una Biblia. Así sí. Que tremendo, che, ¿viste lo del trabajo grandísimo que hacen con los chicos? Bueno, pasaron ahí un poco en África y todo, pero que le dan como una caja de regalos. Claro, sí, de todo. Se lo estaba viendo el viernes justo por el vivo y zarpado. No, bueno, pasaron eso también el sábado. Hacen un laburo pero mundial y muy grande. Sí. La verdad tiene una estructura y una forma de trabajar que es admirable. Por lo que el Señor hace, ¿no? En esa vida y cómo los une las partes, cada persona de cada país. Bueno, hoy hablábamos de este pastor uruguayo que no sabemos el nombre, pero el tipo estuvo el martes diciéndonos cómo iba a ser toda la movida, estuvo el sábado a la mañana, al mediodía, ahí armando todo, después subió al escenario a explicar todo, o sea... Sí. Verdad, ¿era el que estaba coordinando, no? No era el que estaba coordinando, ¿no? No, ese es otro. Que el famoso Chris Swanson. Claro. ¡Ah, mirá! Dice que es medio gringo. Claro, sí, tengo cara de gringo, pero no soy... No, pero hablaba con acento medio gringo. Re gringo. Re gringo. Re gringo. Estoy aquí tomando mi mate. Con todo respeto a Chris Swanson, un crack. Fue el estado Argentina. Sí, es un crack. Bueno, a él lo vimos el primer día en el evento allá. ¿Qué fue eso? En febrero, marzo, más o menos. Sí. No, Norte. No. Parque Norte. Ah, Parque Norte, sí. En Parque Norte. Cualquiera, más perdido. Claro. Lo vimos en el evento ahí. Chacarita. A él y al que estaba haciendo de traductor a Franklin, el de al lado. Sí. Unos crack. ¿Sabes qué me impresionó? Porque era ver. Armaron la estructura y la cancha de Vélez debe tener como 30 metros para arriba. Sí. Es grandota. Es grande. Y. Los fierros que había, las estructuras y todo, llegaban hasta arriba de todo, de la cancha. Y pantallas gigantes, o sea, habrán tenido las pantallas gigantes fácil. El micrófono, Rey. Fácil, las pantallas gigantes tenían alrededor de, ponele, 6, 7 metros de ancho. No, más. Más. Sí, era el escenario. Era inmenso. Vos fijate que... Desde afuera se veía inmenso igual. Sí. No, era inmenso. No. El escenario en sí era un poco más ancho que las... Que el área, claro. Que sabes, porque tengo la foto del martes que fuimos y ahí todavía no estaban puestos claro. los entre estructura los y plataforma, todo el ancho de la cancha. Todo el ancho de la cancha. 70 metros, ponele. Sí. Sí. Digo, y te describo los fierros porque después quiero describir otra cosa. ¿Viste? Opa. O sea, estaba bueno lo que había de técnica, de cámaras, sonido, todo el movimiento que había de sonido, impresionante. Pero sabes que me conmovió más que eso el amor de los organizadores. Sí. El amor con que trataban, viste, a la gente. Y genuino. Sí, sí, bueno. Entonces, y eso ahí que está. Se armó algunos así como líos y no vi a nadie que se haya puesto nervioso mal ni nada. No, jamás. Y coso, quiero decirte esto. Yo a mí no me gustan esos movimientos, pero no digo en el aspecto espiritual, viste. Más que antes que ir a la cancha, prefiero quedarme en mi casa. Claro. Pero entré y lo que había era, se sentía una presencia de Dios en las personas que cantaban, que ministraban. Y fíjate que los shows no eran... No, no, sino era... que eran los locos con su guitarrita y las voces, ¿viste? Pero se sentía una calidez y un amor de Dios impresionante. Entonces, ¿viste? Eso, quiero resaltar eso. El amor y el trato de las personas, que últimamente, justo anoche hablábamos con un matrimonio amigo, y resaltábamos eso, que ellos también pertenecen a una estructura de liderazgo y de iglesias y demás, y resaltamos eso, ¿viste? En las personas, porque en medio de tantos sistemas, claro, y estructuras, ¿viste? En donde uno se pisa con el otro, uno quiere ser siempre más grande que el otro, es algo que ya aburre, ¿viste? Sí, sí. Buscar escalar y esas, sí, cosas. Pero ver ese amor genuino, amigo, me pone contento, ¿viste? Me renueva. ¿Y por qué? La iglesia es eso. Sí. La iglesia no es un sistema piramidal en donde el que está más arriba manda a los otros, ¿viste? Y donde hay una lucha competitiva para llegar a esa... Eso no es la iglesia, ¿viste? La iglesia es familia más que eso. Así que el ver eso, la verdad que es hermoso. Sí. Bueno, a nosotros le decimos al pastor uruguayo, pero veíamos con el amor. Y una de las cosas que decía el martes es que... decía, hermanos, o sea, hasta que suba Billy Graham, vamos a estar, o sea, vamos a todos los que quieran trabajar. Frankie. Ah, yo dije Billy, ¿no? Sí. Perdón, Frankie. Billy cambió de código postal. Claro, Billy cambió. Claro. Está en el cielo. Está en el cielo, disfrutando ya de nuestro Señor. Y decía, nosotros, hermano, por favor, vamos a quedarnos. Entonces, no había. He participado en otros lugares, viste, que capaz que era un poco más pesadito, pero esto se vivió todo el momento, todo el rato hermoso, desde que entramos hasta que salimos, la gente, la seguridad, mucha seguridad que también pertenece a Vélez, también dentro de todo, muy amables, así que se pudo disfrutar. Fue lindo. Tremendo la piba de Rulo que cantaba. Charlie con el marido, el Colorado. Qué locura, hermoso. Loco, escuché después lo viví y... Aparte, vos veías, la tipa estaba ahí ministrando. Son personas de Dios que obviamente el Señor las va formando, y lo que pusieron y lo que cantaron, todo, o sea, tremendo, acorde a lo que se iba dando. Así que eso fue maravilloso. Tremendo. Adentro se vivió hermoso. Lo disfrutamos, tuvimos el servicio, pudimos anotar a las personas que iban por primera vez. Terminó el recital, cerró Michael W. Smith y Dani se quería quedar, pero vamos saliendo, amor, miramos las canciones mientras que vamos caminando, escuchamos las canciones, porque después iba a ser un lío afuera poder salir y toda, sí, la gente. Terrible. Y nos encontramos con los chicos que estuvieron ahí afuera, que no pudieron entrar. Siempre. No entramos, exactamente. Pero las risas no faltaron, ese fue nuestro... sí. No, pero estuvo lindo. La pasamos hermoso, salimos de acá, de la ILE, junto con un grupo de hermanos ahí, éramos como 25, 30 personas, y salimos para allá, pero fuimos predicando en el tren. Pues fuimos en tren y nada, ya subimos ahí y se armó el toque. Estuvo bueno igual, porque ponele, se sumó gente que durante el año, nosotros durante el año estuvimos en los trenes, y esta vez hubo gente que tuvo la oportunidad de ver, bien, de vivir, claro, la experiencia, claro, de predicar en el tren. Y habían hermanos que decían, no, esto era el... Después también decían, che, así predican los trenes, no sé qué, no sabía yo. bien. Cabo, a veces parece que, che, los trenes, ¿viste? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Vas a vender? ¡Que no! ¿Vas a vender, viste? Pero... ¿Qué no hacemos? Pero no, fuimos en el Roca de Quilmes a Constitución ahí predicando, llegamos enseguida, igual se nos hizo recortito, se nos hizo. Llegamos ahí y fuimos con el subte después. Combinamos dos subtes y decíamos con el Johnny y vimos la experiencia de predicar en el subte. Fue una locura igual. Sí. Yo viajé una sola vez en subte. ¿Esa fue la primera vez? Esta es la segunda vez que viajo en subte. Sí, mía estaba re perdida. Yo tenía miedo. Le decía negro, por favor. Tiene que salir al grupo. Le decía, oye, apá. Veía del monte recién bajadita. Y estuvo listo. ¿Qué es este tren que va bajo tierra? No puede creer. ¿Por qué este tren está tan abajo? Y mientras nos sumábamos hoy combinamos la C con la A, y cuando bajamos la línea C para combinar con la A, le digo a los chicos, bueno, los que son de la iglesia IMCA, bajamos en esta, en Diagonal Norte, no me acuerdo cuál era la que bajamos. y salen los chicos atrás. Nosotros no somos de la iglesia Imca, pero podemos ir con ustedes. Pero ¿viste? No somos. Y nos enganchamos con unos chicos que iban para allá también. Cracks. Y combinamos con el Sarmiento ahí y predicamos en el tren Sarmiento también. Ya que estábamos. Sí, ya que va. Ya que va, estábamos, fuimos de. ¿Dónde? En Flores bajamos. Flores hasta Liniers. Hasta Liniers. Son 3-4 estaciones, pero. Claro. Pero llegamos ahí al toque. Y no, lindo. Pudimos ahí ir predicando con los hermanos. Como decía Maxi, no tuvimos la posibilidad de entrar porque. Nada, más de 2.000 personas habríamos quedado afuera, lamentablemente. Sí, mucha gente. Mucha gente se valora el esfuerzo de cada hermano, obviamente, y de cada. Uno que dispuso su tiempo, pero bueno, también como nos decían, nos contaban ahí que había gente de las 10 de la mañana, inclusive de sí. antes, haciendo fila para entrar. Y nada, se entiende, es un evento súper masivo que convoca, claro. Convoca masivo, un montón de bro. Gente. Masivo. Sí, una locura. Pero bueno, estuvimos por ahí afuera, nos quedamos ahí afuera y esperando. Nos quedamos afuera hasta que terminó. Hasta que terminó. Y pintó el altar, ahí no va. Y pintó, sí. Y pintó, y bueno, como la mayoría éramos evangélicos los que estaban por ahí afuera, ¿viste? Era 2.000 personas evangélicas ahí, nos pusimos afuera de un pizza libre que estaba en la esquina y nos pusimos a cantar, a exaltar al Señor, a lo que venimos a hacer, ¿no? Porque la idea era esa, la idea era sacar a Cristo a las calles, ¿no? Y poder predicar en las calles y ahí pudimos hacer un rato de altar, de canción. Bien. Y hacer una intercesión por Argentina, ¿viste? Ya que estábamos. Y nada, mucha gente se sumó ahí que estaba pasando y bueno. Sí, salieron, se sumó. Porque había mucha gente que todavía estaba dando vueltas alrededor, digamos. Claro, buscando puertas para poder entrar. Buscando puertas, porque de a rato se abrían puertas, entonces bien. Es como que entraba gente. Y eso, dale. Y después hago una... Y justo aprovechamos ese momento con el negro y le dijimos, ya está, negro, es esa. Muy bien. Es esta, negro, saca la guitarra y nos pusimos a cantar. Y si bien había malestar afuera, porque quedaron afuera. Claro, obvio, todo pero, sí, éramos un montón afuera y había que ver qué hacíamos en ese momento, si nos íbamos a enojar o si íbamos a hacer lo que fuimos a hacer. Porque fuimos a exaltar el nombre del Señor y eso hicimos. Aprovechamos justo el momento. Hermoso. Y se sumó un montón de gente. En un momento la ronda ya no daba más, éramos sí. una banda. Yeah. Sí, no, porque estábamos sí. justo encima de la esquina y había una tipo una salida de autos donde salían los que estaban en auto en la cancha, ¿sí? ¿Viste? Y para allá los primeros nos pusimos enfrente de la salida y viene un guardia y dice, no, chicos, por favor, córranse para el costado. Pero después nos pusimos en la esquina afuera de la pizzería y se agrandó tanto la ronda que ya... Que llegaba hasta la calle, sí. Sí, no, llegaba hasta la calle. Salía ahora, vos fíjate, ¿no? Eso, de esa palabrita, aprovechar. Es la vida misma. Viste, ante la misma situación un montón claro. de gente frustrada, claro. enojada sí. y otro grupo de gente que dice, bueno, tenemos esta misma situación, ¿qué hacemos? Y vamos a adorar, vamos a expresar esto que sentimos y que vivimos y que conocemos. Entonces se trata de eso, ¿viste? Sí. Y un montón de gente se habrá vuelto re enojada a la casa, sí. que yo, y ustedes vinieron contentos porque... Yo justo eso le decía a Mel y a mi mamá. Cuando volví, porque volví re feliz. Y le digo, en otro momento capaz que me enojaba, porque me quedé afuera de la cancha. Fui a la cancha y me quedé afuera. Pero fui predicando, fui evangelizando. Le conté a personas lo que a mí me cambió mi vida. Y la fue hermoso. Fue hermoso. Y afuera también hermoso. La verdad que fue re lindo. Sí, sí, una experiencia linda. Y para la gente que iba por primera vez, justo acá hija el chico Mati que te decía sí. que dice los chicos fueron por primera vez y conocieron lo que es una iglesia, ¿no? De comillas, algo evangélico y dice que no entendían, ¿viste? Lo que pasaba, ¿viste? Que se sentía algo en el aire que no entendía. Ah, como una energía, ¿viste? Claro, una energía, ¿viste? Y la gente clave, ¿no? Claro, y la gente lloraba y ellos y por ahí, ¿viste? También se les caían, entonces eso es el Espíritu Santo que está trayendo. Tenemos muchos mensajes, Rey. Sí, a los corazones ese la necesidad de Cristo. Pero tenemos mensajes, negro. Arrancamos desde arriba. Desde arriba. No fuimos al tema, pero, para que me di cuenta. Perdón. ¿Qué tema? Musical. ¿Qué tema? No, porque todavía no hicimos pausa. Ah, ok. Pensé que hablabas del tema de la victoria del domingo, pero no importa. Ya tocaremos, pero muy así. Ay, sí. Tranqui. Solo que tocan. Paso a paso. Tenemos muchos comentarios, pero no veo likes. No veo likes. Veo muchas personas conectadas y no veo likes. ¿Qué pasa que no me están apretando el botoncito? Dedito para arriba. Salen ahí en los comentarios y hay tuki. Like. El dedito para arriba ahí, tocan ahí porque eso ayuda a que el algoritmo le lleve este video, este vivo a más personas. Estoy viendo, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Va subiendo, va subiendo? Están subiendo. Uy, a mí no me sube. Actualizá. Bueno, miren que no es el corazón que aparece en... Claro, tienen que salir de los comentarios. Sí, ahora hay 10 me gusta. ¿Viste que vieron que dice una manito arriba, la manito para abajo no la toque, no sea al cabuete? compartir, guardar. Pueden tocar el dedito para arriba y el compartir. Gracias. Nadie está obligado, pero... Nadie está obligado, pero sí. Pero sí. Pero bueno, ahí nos dejan sus mensajitos. Julieta Besteiro, la primera, dice: buen día, hermano, Dios los bendiga. Corazón azul, corazón amarillo, corazón azul. Muy bien. Ok. Paula Reynoso dice: bendiciones, qué hermosas caritas. Pao, te vimos hoy. Hoy se despertó temprano. Hoy se despertó temprano. Qué grande, Pao. Hay que hacer el aguante. Diana Heredia nos dice: buen día, bendiciones. Qué grande, Dai. ¿Qué tal el jardín, Dai? Puede ser, ¿eh? Coméntanos, Dai. ¿Estás trabajando? Cuéntanos, Dai, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Che, paréntesis. Si alguno fue a... escuchar predicar a Dai Heredia, amigo. Es crack. Una crack, sí. Crack. Cuando fuimos a... ¿Sos crack, Dai Heredia? ¿No, mami? Sí, crack. Súper crack. Una genia. Paréntesis, los que fueron a ver, comenten qué les pareció y cómo lo vivieron. Acá mandó un mensaje de José también, así que José, comentá también porque fuiste parte de Trazo Movida. Tú estabas ahí. Nosotros volvimos. Vos fuiste parte de la vuelta de mis amados hermanos, ¿no? Gracias. Quedaron, a José. Nos rescató. Sí, los rescató. Sí, porque la cantidad de gente que iba en el tren. Corcel naranja seguro que era, ¿no? Sí. Muy bien. Nada, venimos cantando con el pastor Pedro y hicimos un lío en el bondi. Uy, qué lindo. Qué crack. Florencia Ojeda, Tati nos dice: buen día, gente bella. Escuchando desde la estación de servicio. Dice, esa así, mi amiga. Está ahí laburando. Vamos, saludo a la creo que es la YPF donde labura ya, ¿no? No te sabría decir. No, bueno, por las dudas. No dije eso, ¿ok? Ponenos ahí, Dai, desde dónde está escuchando y que Tati ponga... Y creo que también. Claro, todos los que están comentando, a ver, manden también su fotito, Dani, mando unas par de veces fotito, ¿no? Sí, claro, de dónde están y lo pasamos ahí. Ahora, ¿en los comentarios se puede dejar foto? No, pero la pueden mandar al... 11-22-74-6994. Muy bien. Ahí lo podemos. Ahora va a aparecer acá el Zócalo y ahí tiene el numerito para mandar su foto, su audio, lo que quieran. A Instagram también. O en Instagram también. Lo suben y lo reposteamos, obvio. Siempre reposteamos todo. Así que suban. No tengan huehuencha. Dale, ese dinero. ¿Dónde me quedé? José Bogado dice: buen día, ya estoy por acá, jaja. Como decimos siempre, ya está. No, firmó gancho. Amaneciendo por Wilde. Me olvidé de decir taller. José quiere hacer el 8 de diciembre. Sí. Quiere agregar un stream o un vivo, ¿viste? Sí, nos comentó ahí. Lo hablamos. No, nos comentó él. Nos comentó él. Se vienen cositas para el 8 de diciembre. Estén atentos. Se va a venir una, Atentis. Pero. Que justo épica. Lo estábamos hablando hace un par de semanas, Nero. Va a ser fuerte en vivo. Es todo lo que voy a decir. Aparte haciendo previa, pero no puedo adelantar tanto. Claro. Cuando venga José lo va a adelantar, Sur. En colaboración con Generación de Jóvenes Hacia la Meta. Exactamente. Exactamente, qué grande, José. Matías ahí, como decía Mati, Maxi, que era tu... Sí, el chico que jugamos al fútbol y cuñado de Mauro. Ahí está, dice: buen día, Pachu, sos crack. Pachu. Ahí dicen Pachu. Sí, señora. No, ese era Pichu. Ah, ese era Pichu. Bueno, pues casi igual. Pachu era casi alemán. Bueno, qué grande que estoy. Ay, Dios mío. Pachu. Ariel Goncalves, cachito, me cayó la ficha generacional, pulpo. Match, dijo. Por eso no podés decir match. Macheamos. No estoy macheando con esta generación, pulpo. No estoy macheando. Ariel Goncalves, cachito, nos dice ahí: excelente martes para todos. Muchas bendiciones. Esperamos escuchar al pastor Guillermo. Al pastor. Saludos para toda la audiencia. Abrazo. Sema Ramírez dice: hola, chicos, Dios los bendiga. Daniel Ulloa nos dice: bendecido día, chicos, Dios los bendiga. Ah, soy Ro, aclara. Ah, qué grande Ro. Silvana Villegas también. Perdón que le cambié el nombre, pastora. Buen día y bendiciones, nos dice. Luciana Kettner también dice: hola, chicos, bendiciones, ¿cómo andan? Qué grande, Lucy. La Moni. Mónica también nos dice: buen día, bendiciones. Gastón Bulacio ahí, nuestro amigo, dice: buen día, chicos, Dios los bendiga. ¿Qué dice Cachito? Papu, ¿qué asistente te mandaste ahí atrás tuyo? A la... Por la L. La, la, L. Y ahí, bueno, ahí nos comentaba Matías del, del invitado que llegó, que llegó al, a la cruzada en Vélez. Y acá, acá Mariano Pintos, ¿lo ubicás? No, Mariano, que nos diga de dónde es. Dejanos ahí desde dónde nos escuchás. Buen día, bendiciones. Y se ríe de algo que estábamos haciendo. Seguramente. Seguramente. Algo. Un abrazo grande para Mariano. Bueno, y la pastora nos dice: bendiciones para todos desde Monte Chingolo, de Chingolmont. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí el sábado. Vale Zaragoza nos dice: hola, chicos, soy Valeria de Sobríguez, de acá de Puerto Madero, en mi trabajo, escuchándolos. Dios los bendiga. Un abrazo. Coqui Morel, el evangelista Bernardo, nos dice que Dios los bendiga y tengan un buen programa. Gracias, Coqui. Romy Vega nos dice: hola, chicos, bendiciones. Pueden saludar a Olivia Vega, que los está mirando. Oli, un beso grande para es Oli. Más tierna. Hermosa. Ah, Olivia, Olivia. Es más linda. Sí, sí. Hermosa, Oli. Un beso enorme de todo el plantel de Base Fuerte. Oh, ¿qué más? ¿Qué me quedo? Mónica nos dice: viajando a Capital, pero lo sigo igual, que grande. Oh, una amiga en Cristo, un don de servir tiene ella y su marido Martín. Sí, un abrazo para Martín, que nos debe estar escuchando del dial. Sí, nos escucha del dial Martín, sí, en la panadería ahí. Sí. Un abrazo para Martín. Qué grande. Siervos. En dieta. Y ahí, siervos del Señor. Nico Estigarría nos dice: bendiciones, chicos, saludos. José Bogado dice: tremendo lo vivido el sábado, una bendición ver tantas personas entregarse al Señor. Juanjo, qué grande. Juanjo ahí de Sobríguez nos dice: hola a todos, acá un segundo martes. Gracias, Vale, que me avisó que hay que difundir. Qué grande, Juanjo, ahí compartí, mandale a todos los que... Me mandó el recorte el martes al mediodía de cuando lo estábamos saludando. Ah, qué grande. Escuchá, ahí se la dai de estar en la casa, hay paro. Sí, hay paro, hay paro de colectivo. Para todo el que esté por salir, a salir. Si alguno no salió todavía, Pulpo, hay paro de la línea Moxa. Así que... Blanquito. El blanquito. Blanquito y el halcón. Escuchame, el halcón también. Vamos a ahí acumular un par de mensajitos, sí, para, sí, porque... la próxima tanda, porque son un montón y van llegando. Y sigan comentando, sigan compartiendo. Dejá de mandar un saludo muy ahí especial. Está Johnny. Está el Johnny también. Johnny, que hoy tenía que venir y le tocó trabajar, che. Ay, un abrazo. Grande, Johnny. Para Vane y para Ale, que nos escuchan siempre, son de Quilmes y nos mandaron una foto con la camiseta de Boca, son unos cracks. Para nada bostero nuestro programa. No, jamás. Nuestro programa es siempre neutral. Siempre neutro. Así que le mandamos un beso gigante, gracias por escucharnos. Hablando de fútbol, ahí está el Coqui Morel. Coqui Morel. Le mandamos un fuerte beso abrazo. Grande, amor, lo leímos. Ah, perdón, me fui un ratito. No, para mí que pintó descanso. Pues el Coqui Morel, hermosa mañana, ¿verdad, Coqui? Hermosa mañana. Dale, Coqui, como le dije el otro día, para mí. El evangelista de la iglesia, Coqui. Ya estaba ahí convirtiéndose el Coqui, porque andaba con una campera azul y amarilla. Azul y amarilla. Sí, sí, se puede dar la mano con mía. Sí, tal cual. Escúchame, son las 9:39 y todavía no hicimos un corte. Vinimos recebados. Sí. Ataca. Vamos a escuchar un tema musical. Un poco de música y cuando venimos explicamos los altares. Perfecto. Dale. Volvemos un ratito. Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Probando. Escuchame, ¿quién pasó, negro? Probando. Se iba Malena con su banda, con la canción de Él Vive. Él Vive. Sigan a Malena en las redes. Sigan a Malena en las redes porque la verdad que andan muy bien. Sí, son unos cracks. Mirá, ahí está la fotito de la gente que nos va mandando. Que nos escuchan todos los martes, así que le mandamos un beso gigante. Un abrazo. Gracias, grande. Gracias por escucharnos. Bien bosteros encima. Más análoga que escucha a través del dial. ¿Está bien así? Análoga. Analógica. Sí, analógicamente. Análogos, ¿no? Cuando no, no, no, no, la verdad que en esta ahí está la fotito, no sé, de dos bosteros hermosos. Sí. Dos cracks. Escúchame, hablando de bosteros hermosos. ¿De boca? ¿Tenés a mano, si no le damos así a Capella, hermano, tenés a mano el que te pedimos siempre para el fulbito? ¿No? Bueno, ¿listo? Le mandamos así de a Capella, vivimos un fin de semana. Ahí está. Oh, escúchalo. Sección deportiva. Ahí está. Bam, bam. Mía, si querés ir saliendo de. Sí, de yo estoy... me voy. Sí. Yo creo que tendría que quédate. En las buenas y en las malas. No ese es el eslogan de ustedes, en las buenas y en las malas, mucho más. Justo, obvio, justo como comentó Angelito Armenia. Ay, pobre. Bueno, tuvimos fulbito el fin de semana. Obviamente que vamos a hablar del superclásico que vivimos. Un baile. ¿Sí, dicen, no? Un baile. Mala tarde de Milton, porque era. Mala. Yo era creo, para hacerle el 5, ¿eh? Sí, yo creo que en ese momento era para que esté Cavani parado, por lo menos. Para hablar, como si le pegaba una, ¿no? Sí. Era un buen momento para hacerle 4. 5 goles. Chelo del changuito, chabón. En vez de Cavani lo poníamos a Cristian Sancho, ganábamos 4-0. Pero bueno, tuvimos un fin de semana hermoso, donde vimos Fulvito, donde vimos que el chango de a ratos es el Mbappé, es el Neymar. Todos juntos era el changuito, sí. Yo creo que en este partido deja de ser el changuito y pasa a ser el chango. El chango. Sí, pasó a ser el chango. Muchos dicen, tiene la vincha a lo Diego cuando estaba sentado, viste, en la mesa. Ah, lo vi al meme, sí. Pero la verdad, la rompió toda. Sí, y tenemos que hablar de todo el equipo. La verdad que el medio campo que tenemos es maravilloso. Después entra el Vasco, donde la empieza a mover para acá, para allá, sí. El loco Ander. Sí. La verdad, muy, muy, muy, muy lindo equipo. Ganamos 2-0 a River. River que no encuentra vuelta. A River que le hace menos de una semana y media, cambió de presidente. El presidente le renueva a Gallardo. Bueno, eso quería decir igual. Yo felicito a la dirigencia de River, hermano. Porque antes del Superclásico y cómo venía Gallardo, le renuevan un año de contrato y le sacan dramatismo al asunto. Tomá. Y nosotros, verde. Y bueno. No voy a decir qué, pero somos verde. En algunas cosas sí, pero bueno. Hoy es para disfrutar. ¿Sabes? Le ganamos 2-0, gol del Changuito, gol de Merentiel ahí con la metralleta. ¡Qué grande, Miguelito! No te vayas más, Miguelito. Por favor, qué hermoso. Qué hermoso vivirlo de esa forma, gritarlo a la Se familia. Se congeló la imagen, pone Emma Ramírez. Y puede ser porque hay un par de... Bueno, la vamos a sacar ahí. Así que bueno, después sí jugaron un montón. La verdad que no miré mucho. No voy a mentirte. Lo único que voy a decir es que Boca ganó. Estamos clasificados a la Libertadores. Eso es algo positivo, muy lindo. Hay muchos jugadores que quieren venir de allá de Europa para Boquita, así que vamos a disfrutarlo. Podemos dejar que River se vaya, que vaya a jugar a la Sudamericana. Ayer tenían que pasar dos resultados que no pasaron, pero bueno, se va a estirar. Así que bueno, eso fue el Fulvito. Juega la selección en Argentina, creo, en estos días. Hay fecha FIFA. Amistoso, ¿no? Sí, amistoso con Angola y... Ah, bueno. Eso es amistoso. Y no sé, que otro más allá por África. Eso es amistoso para ganar 7-0 y... Sí, y juntaguita. Y juntaguita. Así que... Hay que recaudar. Son por en Estados Unidos, creo, son todos, ¿no? No, va a ser allá en África. Sí. Va a ser en África, así que... Va a buscar guita. Va a buscar guita. Eso. África, dale. Sí, no, bueno. Pero ¿sabes qué? Los europeos no nos quieren jugar. Esos arreglos es truchos del Chiquitapia. No, los europeos no se quieren enfrentar con Argentina. Los así que, qué bueno, nada. Estamos para disfrutar, disfrutamos el fulbito. Dejamos ahí ese segmento hermoso. Le mandamos un saludo a los hinchas de Racing, a los hinchas de River, de San Lorenzo, de Independiente. Sí, a todos. De Riestra, argentinos, a todos le mandamos un beso gigante. Que un partido... Cualquiera del ascenso es más lindo que la Champions. Siempre. Sí, ahí vamos a encontrar una B Metro. Vamos a encontrar. ¿Es una B Metro o un partido de ronda inicial de Champions? Ahí lo que tenés es adrenalina a los 90 minutos. Sí. 90 minutos ida y vuelta donde va a pasar, donde va a haber de todo. Si llovió mejor. Apurada al referee, el referee sale. Sí. De todo, a ver. Sí, no, en la Champions es predecible, sabemos qué va a pasar. Las finales del ascenso. Oh, no, qué hermosura. Son locuras. El viejo octogonal que ahora le dicen el reducido. El reducido. Qué lindo. Una cosa hermosa. Pero bueno, ahí dejamos de lado esta parte hermosa del fulito. Y nos metemos en esto que nos. ¿Hacemos una canción? Así le metemos un separador. Tenemos 5 minutos, Rey. 3 minutos de canción y con 7. ¿Te va? Bueno, metemos una cancioncita y volvemos. Enseguida volvemos. Por dicha o por desdicha, de hecho viste a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel. Sueños dormidos. solución. Siembro la semilla que florecería en salvación. Desafiando ideas implantadas por la religión. El amor pisó la tierra, tomó forma y la Base Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha. Nunca me hacen caso. Muy bien. Oh, eso creo que salió al aire. Igual es una verdad. Nos quemaron. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Rey. Máquina. Sí. Creo que sí. Bien. Hace como un minuto. Ahí. Cambiamos el corto plazo. ¿Cómo es? Corran la voz. Corran la voz. Corto plazo. Escapa el Tata. Fede. Yeravide de la feria y se va Y se va liendo. Alto Dream Team. Dale, ese pasito a Mari. Pobre Mari. Porque tenemos acá al content maker. A la filmmaker. A la multimedia. Tenemos multimedia. A una persona de la community manager. Claro. Tenemos una persona que está hace acá atrás, que atrás está acá del el trabajo de redes. Escrachale en la camarita. A ver a Mari, a que salga y salude. Un saludito. Sí, un saludito. Ahí atrás, mijo. Venite más, venite más. Un saludito así, un saludito hablado. Nah, hola, chicos. Pobre Mari. Dale, ¿no está saliendo, Mari? Está saliendo. Acá en el medio. Qué grala, Mari. Están haciendo un trabajo extraordinario junto a su esposo en Barrio Infantino. Los días jueves, 20 horas. Tenemos ahí un grupo familiar que están ministrando a los chicos. Que lo ven jovencito así, pero tienen una cantidad de Dios, pero hermoso. Hermosísimo. Altares de adoración. ¿En qué consiste? Bien, decíamos que este viernes a las 19:30, 20, vamos a estar en Sourigues y el sábado a las 16 en Monte Chingolo. Un trabajo que también venimos haciendo acá en Quilmes, en nuestra ciudad. Y que hemos hecho también en Wilde. ¿De qué trata y por qué un altar de adoración y por qué relacionamos lo que es la adoración con el evangelismo? En primer lugar, cuando nosotros salimos a evangelizar, salimos a hacer una notificación al mundo espiritual, pero también a las personas, de algo que ya sucedió y de algo que ya el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, que es el evangelio, ¿no? El evangelio es una buena noticia. Y cuando salimos a evangelizar, no salimos a ver qué va a pasar, no salimos a hacer un anuncio a futuro, sino que venimos a notificar algo que ya sucedió, ¿sí? Eso es el hecho de evangelizar, es notificar y anunciar algo que ya sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Dios envió a su Hijo para que Él tome tu lugar y para que todos los pecados que vos cometiste, si crees en el Hijo de Dios, en Jesús, Él toma tus pecados, pero Él te da su perfección. Él te da eso que ganó en la cruz, eso de ser aceptado por el Padre. Y si vos te animás a creer en Jesús, la Biblia dice, sos adoptado por Dios, pasás a ser parte de la familia de Dios. Por eso que nosotros vivimos, el hecho de ser aceptos en el amado, es que surge esta adoración. Por eso cuando nosotros salimos a evangelizar, no es que son aires libres, no es que son solamente campaña, sino lo que hacemos es una notificación espiritual. ¿Y por qué un altar? Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, hay momentos clave en la historia de la humanidad y en la historia específicamente del Antiguo Testamento, en donde se levantaban, se hacían lugares altos, y desde esos lugares altos, o se conmemoraba lo que Dios hizo, o se hacía en forma de agradecimiento, o se hacía en forma de fe y de un acto profético cuando recibían una palabra de Dios las personas, ¿no? Entonces se levantaba un altar de adoración, un altar, un lugar elevado, un lugar espiritual, un lugar de agradecimiento, un lugar en donde expresamos el agradecimiento por todo lo que Dios hizo y un lugar donde expresamos fe por todo lo que el Señor va a hacer. Así que, altar de adoración, te invitamos a que te sumes. Vamos a estar pasando esta semana en redes lo que es el calendario de noviembre, que bueno, tenemos muchísimo, muchísimo trabajo. Y no solamente que vamos a estar este fin de semana de altares, de levantando altares de adoración y anunciando el Evangelio, pero la semana que viene también en Villa Los Álamos vamos a estar de campaña, del día 20 al 22. ¿Sí? Tenemos ahí la dirección que va a ser en Francia, enfrente del ANSES. Francia y Ascuénaga, frente al ANSES. ¿Sí? Así que por eso llamamos, ¿qué es esto ahora de altares de adoración? ¿Qué hacen esto? Y qué sé yo. Salimos a anunciar el Evangelio, salimos a notificar algo que ya ganó nuestro Señor Jesucristo y esperamos ver su manifestación y su gloria en las vidas. Espectacular. Bueno, así vamos a... 9.59. ¿Escuchó? Vamos a la tandita. Hay timbre. ¿Quién será? Volvemos en un ratito. En un ratito. Sabes que estás harto de sentirte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha. Muy bien, y así como ve él, estoy de este lado junto a mí y al amigo Negri. A mí me mutearon, no puede ser esto. Por, muteame. Silencio. Bueno, pasó recién Lobos con Ven a la Eternidad. Así que hermosa canción. Y como lo veníamos anunciando. ¿Hay comentarios? ¿Hay expectativas? Estén conectados porque ¿fueron a buscar el bajó agua? Recién del ¿fueron avión al baño? Nuestro querido pastor Guillermo Carrevedo. ¿Cómo le va, pastor? Muy bien, el gracias top, a pa. Dios. Y bueno, como siempre, queriendo disfrutar este momento. Pero empecé a escuchar que alguien ya la mutearon. No. Pero bueno, tratamos siempre entre sacar lo precioso de lo vil. Pastor, ¿sabe que una teníamos una duda antes de que usted llegue? ¿Tiene segundo nombre usted? No. ¿No? Y el tema fue porque yo soy hermano mellizo. Ah, entonces, uno y uno. Uno y uno. Entonces mi hermano quedó Rogelio y yo Guillermo. Así que no se Guillermo. Podían confundir. Sí, este pastor, si se puede acercar, sí. Así sale bien ahí, la sí. Gente lo está escuchando. Ahí se escucha. Así que bueno, ese es Pastor Guillermo, nada más. ¿Tiene para segundo nombre el pastor? Porque quería. No, bueno, nos preguntábamos. Choluleando. Era una de las preguntas que surgieron. Pero bueno, siempre, como el ser humano es tan imaginativo, pueden llamarme. Recién estábamos hablando con Sergio de que va a venir un pastor a la congregación que se llama John. Así que pueden decirme John, William, como quieran. Que significa Guillermo, William. Claro, bueno, William. En inglés. Ustedes pónganme en el nombre que quieran. Si a Simón le cambiaron el nombre a Pedro. Claro. Por Pedro, así que ustedes. En libertad, chicos. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, obviamente, por tomarse el tiempo de venir. Sabemos que tiene la agenda explotadísima. Hablábamos con la pastora, hoy nos está diciendo usted. Así que le agradecemos por el tiempo que se toma. Y bueno, mucha gente conectada, mucha gente preguntando. ¿Y cuándo viene el pastor? ¿En qué momento llega? ¿Nos mintieron? Explicando? ¿Acaso nos mintieron? No. De ninguna jamás. Manera. No, por favor. Jamás. En ninguna manera. Pero casi no ven. No. Por favor. Bien, no vamos a meter en tema porque el tiempo acá no vuela. No, hay que exprimir cada segundo. Así va, vamos a tener otros tiempos para que pueda venir más tranquilo y disfrutar las 2 horas si quiere, en algún momento. Hablábamos el domingo, antes de después del culto, que íbamos a estar hablando acerca de la familia, tanto de la familia bios, como lo dice, lo biológico, como de la familia de la fe. En cuanto a la a cómo la conformación de la familia, ¿no? Que Dios es familia. Dios, Hijo y Espíritu Santo es una familia. Por eso la visión de Dios siempre fue esto de lo familiar en cuanto a las vidas de los seres humanos. Bueno, sí, creo definitivamente de que el propósito de Dios lo tenía todo, siempre lo tiene todo, pero quiso conformar una familia. Por eso existe una familia biológica, una familia sanguínea, una familia. Pero lamentablemente por el orgullo, la desobediencia y la locura del ser humano vivió, deseó o interpretó en su momento de que vivir independientemente, alejado de Dios, le podía dar a él la libertad de crear su propia familia, su propio. Bueno, pero desde el Génesis. Se pudo ver que la familia que puede lograr el ser humano estando ausente Dios es una familia llena de fracaso, porque ya en el comienzo Caín lo llamó a su hermano y lo mató. Así que existe sí una familia. Creemos que la familia es el lugar de apoyo, de contención, de refugio. Pero hay una realidad que la vemos cotidianamente y a lo largo de toda la historia que relata las Escrituras, vemos cómo las familias se han desintegrado, cómo han llegado a límites realmente terribles, que por una herencia, que por alguna otra cosa, pero también están registradas en la Biblia, como ponía este ejemplo de Caín y Abel. También hubo hombres que bueno, decidieron un día marcharse, no, yo quiero vivir mi vida. Hay una parábola que dijo Jesús acerca del hijo pródigo, que bueno, le pidió a su padre la parte de la herencia y se marchó y vivió perdidamente. Y cuando regresa a su casa, después de que volvió en sí, decía: en la casa de mi padre hasta un jornalero está mejor que yo. Cuando él vuelve, su hermano todavía tenía esa foto de haberlo visto tal vez cuando él se marchaba con la riqueza para vivir perdidamente, y no lo podía aceptar. Y bueno, hay familias que por diversos temas son irreconciliables. Claro. Hemos visto y hemos tratado infinidades de estos casos, pero existe otra familia, como la que decía recién Maxi, y es la familia que Dios lo tenía todo y quiso tener una familia, pero no había posibilidad alguno de una reconciliación con ese Dios que lo había creado todo tan perfecto, aún la familia, si no intervenía su gran amor, y ese fue reflejado en Jesucristo. Así es. ¿Y cómo hacemos, pastor, para poder ser parte de esa familia de Dios? Bueno, creo que lo primero que debemos de hacer es reconocer nuestras limitaciones, nuestros fracasos. Y cuando la Biblia habla en diferentes versículos, en Mateo por sobre todo, que dice que los peores enemigos serán los de su propia casa, es claro, como nos conoce mejor que nadie, pueden herir nuestros sentimientos, pueden herir, como recién les estaba diciendo, y es más, se convierte en un infierno en vez de un cielo, que en el propósito de Dios se convierte, porque viven luchando, peleando, y a veces solamente se encuentran para los días festivos o en un velorio. Claro, me tocaba hace poquito, ¿no? Pero ¿cómo puedo escapar? Primero es reconociendo que yo necesito la asistencia y la ayuda de Dios, porque es el que creó ese modelo perfecto para que nosotros podamos encontrar en él la manera de la reconciliación, del perdón, y de construir algo que no está cimentado en nuestra capacidad intelectual o monetaria. Claro. Está cimentado en una persona que se llama Jesús. Amén. Claro. Tenemos de gente que nos escucha de lo que es redes, YouTube, todo eso, y son cristianos, pero la radio es dirigida a un público no cristiano. Una persona que nunca escuchó por ahí, nunca fue a la iglesia, ¿qué consejo le podemos dar para que sea parte de esta familia? ¿Cómo tendría que arrancar? Bueno, lo primero, como te acabo de decir, lo primero es reconocer. Jesús nos decía que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lo primero que tendría que hacer una persona es reconocer que necesita a alguien por encima de él mismo para que intervenga en ese conflicto familiar, en esa locura que se está viviendo. Ahora, ese es el primer paso, el reconocimiento. Cuando uno reconoce que necesita a Jesús y que no puede con sus propios medios, es el primer paso para acercarse a una solución definitiva. Muy bueno, muy bueno. Y sin tantas estructuras, sin tantos sistemas y demás, sino simplemente teniendo fe en ese Salvador, somos adoptados. Totalmente. Ahora, muchas veces cuando queremos algo, tenemos que realmente buscarlo con intensidad. Tenemos que buscarlo con seguridad, porque todos pueden ofrecernos una salida, todos pueden ofrecernos: vení, yo tengo este plan, esto funciona y esto. Pero en definitiva hay más frustrados que nunca, teniendo la ciencia, la psicología, sí. Todo aumentó tanto, pero ¿por qué cada vez vamos peor? Porque nos damos cuenta que todo lo que hacemos es limitado, que necesitamos un Salvador. Salvador no solamente para aquella vida eterna, para aquella eternidad, mejor dicho, sino que necesitamos un Salvador en lo diario, en lo cotidiano, que nos salve. Nos salve hasta de nosotros mismos, porque estamos tan habituados de cometer. Yo me acuerdo de hace muchos años un programa que era el de los Campanelli. No sé si ustedes, bueno, ustedes son todos jóvenes. Yo llegué a los Benvenuto de chica. Claro. Él por ahí llegó a los Campanelli. Estuviste con los Campanelli. Bueno, y en ese, pero fue un programa con muchísimo éxito. Y se reunían en una mesa larga y decían lo más importante en la familia. Está no, bien tano. Bien, sí, bien italiano. Pero después se peleaban todos. En la entonces. Lo que realmente uno quiere transmitir siempre que puede es que el único que tiene el poder para hacerlo todo es aquel que puede interpretar no solamente las intenciones de nuestro corazón, sino que tiene el poder para cambiar. Y cuando ese poder se manifiesta de forma gratuita, es por gracia, no es algo que uno lo puede alcanzar, es primero reconocer: necesito que Dios haga algo en casa. Porque vivimos peleando, vivimos discutiendo, vivimos como nuestros hijos se nos escapan como el agua entre los dedos, no sabemos qué hacer, y hoy la droga, la delincuencia, son tantas cosas que están diciendo: estoy enfermo. Tal cual. Necesito que Dios haga algo por mí. Y de hecho que ya lo hizo. Y pastor, nombrando esto de la familia y demás, ¿cómo ve hoy la estructura de la familia a nivel social? Bueno, es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la ven todos? Yo la veo como la ven todos, siempre luchando porque es uno de los temas más profundos para la humanidad. Entonces hablan tanto de la familia, pero la realidad muestran que el ser humano es incompetente, no puede alcanzar. Estamos hablando de la excepción confirma la regla. Hay familias que pueden vivir en un orden dentro de ese gobierno que se tiene que tener en casa, ¿no? El papá es papá, la mamá es mamá, los hijos son hijos y pueden construir un ámbito, un lugar de refugio, de contención, pero son contados con los dedos de la mano. Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando? Que realmente Dios haga algo. Y él dijo: ya lo hice. Lo que pasa es que ustedes no lo descubrieron, no lo conocen. Pero desen ustedes la oportunidad y van a ver que yo puedo operar en el corazón, en la mente, porque traigo una visión diferente. Lo hermoso es que Cristo siempre está buscándonos. O sea, como desde... Yo tengo memoria de cuando no lo conocía y que él siempre, de alguna forma u otra, intentó. Porque yo vengo de una familia muy rota. Pero cuando vino el Señor... Él fue mi familia, ya. O sea, si bien después me regaló una familia hermosa, todo, y hubo, se pudo reparar donde no había nada, o hacer nuevo donde no había nada en cuanto a la familia, el Señor siempre fue buscando el momento de acercarse, ¿no? Siempre intentando traerme, y es lo que hace, insistiendo. Y es lo que hace con todos los que están escuchando. Si alguien viene de un lugar hostil, el Señor está, nos busca constantemente para poder traernos a su amor. Es impresionante. Ya lo creo, es así. Aparte no quedan secuelas. Tal cual. Porque si bien no podemos olvidar las cosas que hemos vivido, Dios en su infinita gracia permite que aquellas cosas no nos afecten. No, porque si no, somos el reflejo de lo que oímos, de lo que hemos experimentado. Se repite siempre la misma historia. Sí. Padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Y uno dice: yo no voy a ser... Conocí infinidades de casos. Dijo: yo nunca voy a ser como mi padre. Porque vivieron experiencias negativas. Pero después terminan siendo igual que un padre. Porque no solamente se transmite lo natural, lo físico, sino que se transmiten también cosas espirituales. Por eso necesitamos y damos gracias a nuestro Señor por haber llegado en el momento justo. A veces no tenemos, no creemos que es tan necesario atender lo que Dios dice, hasta que llegan momentos difíciles. Por eso dice que los peores enemigos serán los de su propia casa, y a veces podemos ver... nos en diferentes dificultades, y ahí es cuando levantamos la vista al cielo. Y ahí es de, te estaba esperando. Es verdad. Quiero hacer una acotación ahí a los que están conectados y quieren mandar mensajitos al pastor, saludos. Estamos viendo que hay mucha gente que le está mandando saludos y experiencias que vieron con usted, que más de años, que lo vamos a hablar en un ratito. Le dejamos ahí que mande mensaje, tanto acá al YouTube como al número que está apareciendo ahí, que es el número de mail. Dejen sus mensajes, sus audios para el pastor Guillermo. Ah, sí, lo pueden mandar. Que lo vamos a estar pasando ahora en un ratito. Estaba por decir algo, perdón, lo corté justito. No. ¿Vos de la radio? Resaltaba eso de que usted dijo, ¿no? Cuando venimos al Señor, no quedan secuelas. Pueden quedar las experiencias y hasta inclusive... El recuerdo. Claro, lo recuerdo. Pero me gusta lo que hace el Señor, que de las áreas que las personas vienen lastimadas, Dios después eso lo usa para que esa persona sea instrumento de Dios para sanar muchos que tuvieron experiencias similares. Definitivamente, eso es el testimonio. Yo antes era ciego y ahora veo. Antes estaba sufriendo y ahora al recordar esto y ver el amor de Dios en mi vida y cómo todo cambió, porque ahora hay paz, porque ahora hay diálogo, ahora hay respeto, ahora hay aceptación a la otra persona y uno lucha por la unidad. Y entonces lo hace desde un punto que es el verdadero amor, porque a veces el amor se confunde, el amor del mundo es más egoísmo que amor, para mí. Sí. Entonces, porque vos me tenés que dar, vos esto, y el amor es dar. El amor no busca lo suyo propio, dice en Corintios. El amor no se irrita, no es jactancioso, nunca deja de ser. Y ese es el amor que realmente lo cubre todo, lo llena todo. Y existe un solo nombre para ese amor que se llama Jesucristo. Oh, maravilloso. Y en eso, bueno, para los que escuchan que no son de la iglesia, yo venía con esa mentalidad, llegué, bueno, a los 20, hoy ya estamos peinando las primeras canitas. Se nota. Pero cuando la primera, la primera, perdón. No me quemé. Y venía con esa mentalidad de las iglesias evangélicas le sacan las cosas a la gente. Y pastor, en eso que decías recién, doy fe de que sos un hombre generoso y que expresa el amor de Cristo. Y en eso, al venir yo de ese antiguo pensamiento y hoy ver el ejemplo y el amor de Dios a través de tu vida, la verdad que es muy inspirador y gracias por tu paciencia también. No, muchas gracias por tus palabras, pero todo es por Él. Es de Él, por Él y para Él. Todo, todo. Llegamos a ser, yo después de casi 50 años de ministerio y haber construido una familia con estas bases. Hoy puedo decir, ustedes me conocen a mis hijos, a mis nietos y a mi esposa, a quien le mando salud. Saludos a la pastora que gestionó todo esto. Sí, lo hizo posible. Sí. Un abrazo para la pastora. La queremos a la pastora en la radio. Sí. Sabemos que en algún momento va a poder venir porque la gente por la calle nos pide. ¿Cuándo va la pastora? Nos la para calle, por la calle la gente. Nos piden en las 30 segundos de agite, claro. Y a la pastora. Y a la pastora. Pero tengo que acotar algo, después me la devuelven, ¿no? Obvio. No sé si no lo hacemos par de las bueno, pastora y directora del instituto teológico que tenemos en nuestra iglesia, dicho sea de paso, se pueden contactar ahí por las redes para comenzar el ciclo electivo del año que viene. IBE Cetinca es una sede del Instituto Bíblico del Río de la Plata. Gloria a Dios. Pasamos el chivo. Seguro que mi esposa debe estar. Pero bueno, también existe algo que parece paradójico, pero que está mostrando que Dios no viene a una familia que aún no le conoce simplemente como un changarín para prestarle un servicio en el momento que los está afectando. Porque un hijo está perdido, porque la pareja se separó por miles de causas. No, no es así. Es más, cuando en una oportunidad dice Mateo que vino su madre y sus hermanos, se acercaron y le dijeron, mira maestro, ahí está tu madre y tus hermanos. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre. Bendito sea Dios. Por eso también es bueno hacer notar esto, porque uno se da cuenta que Dios no viene a prestar un servicio, sino que Él viene a mostrarse como el Padre que necesitamos. ¿Para qué? Para que ordene nuestra vida. Y entonces Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero también agrega que el que no dejare casa, padre, madre, ¿cómo puede ser mi discípulo? Está queriendo decir, si vos querés unir estas dos cosas, tu idea con la idea de Dios, no son compatibles. Entonces, es en el momento donde uno se rinde y le dice: Señor, tomá vos el mando. Tomá no el control porque voy a ser macana. No la aguanto a ella, ella no me aguanta a mí. Y entonces estamos peleando por el timón. Y ahí es un problema. Le decimos: Señor, toma, tú eres el que va a manejar la casa. Y entonces terminaremos diciendo, como dijo un gran hombre de Dios que se llamaba Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Sí, señor. Y cuando uno sirve al Señor, se da cuenta que lo mejor que pudo haber hecho es decir: Señor, tomamos la rienda. Tal cual. Justo en esa parte que usted decía, que uno no aguanta al otro y pasan esas cosas, y Señor, mejor hacerlo vos porque vamos a hacer lío. Mi amor, si estás conectada, voy a contar algo sin dar detalles. Es Homero. Es Homero. No, pero lo bueno esto que podemos testificar de que estas cosas pasan. Pero el único que puede traer la solución es Cristo. Porque nosotros encontramos en la Biblia cómo poder ser mejores maridos, las mujeres cómo pueden ser mejores mujeres. Entonces, cuando había alguna disyuntiva y por ahí estábamos enojados o con caras largas, después a la tarde o al rato nos encontramos en Cristo. Porque en Él tenemos Señor, y por ahí casi siempre me las mando yo a la macana. Firmo punto. Por lo general nosotros lo notamos. Mayormente me las mando yo. Entonces, pero veía que yo en mi orgullo, ¿viste? Venía ella y me pedía perdón. Oh, y eso me daba. Yo tenía que haber ido, ¿viste? Bueno, la próxima. Y así mucho. Y después, no, señor. Me las mando y trato de al rato perdón, ¿viste? Porque podemos tener ese recurso de claro. No seguir y no tirar, porque uno tira una piedrita, el otro tira una más grande, el otro tira una doquina, el otro una bomba y termina explotando, y es la causa por la cual hoy muchas familias que lamentablemente no conocen a este Dios, se terminan peleadas o por ahí vivieron toda la vida juntas, criaron a sus hijos y después de grande, teniendo 25 años de ser un matrimonio, se separan porque no hubo amor. Es claro. No hubo algo que realmente estuviera por encima de sus intereses personales o sus necesidades personales. Claro. Lo que bien estás diciendo, y es bueno hacerlo notar, que aún los cristianos atravesamos crisis, conflictos, sí, claro. Pero bien estás agregando de que en el amor de Dios podemos tratar, porque es el amor lo que filtra todas esas cosas y lo que no sirve queda, sí. Queda en Cristo y siempre son nuevas las oportunidades, claro. Y otra vez. Entonces no queda resentimiento, al contrario, nosotros podemos comprobar hay un amor que nos excede, realmente nos excede. Sí, y lo bueno es que podemos identificar enseguida, porque el que no... En mi caso, mi mujer me conoce un montón y sabe las cositas y yo las de ella, y sabemos en qué, claro. En qué tenemos que ser pulidos. Entonces, esto lo descartamos y vamos sacando eso, y vamos, el Señor viene más a nosotros y nos trae más luz y vamos entendiendo otras cosas. Claro. Y también sirve para cuando vamos y compartimos el Evangelio a otros matrimonios, a otras personas. Por eso lo que resaltamos, si bien nosotros testificamos de la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, nosotros estamos diciendo, no fue por mérito personal, fue la gracia de Dios en nosotros, que irrumpió de una manera tan asombrosa que hasta nosotros quedamos sorprendidos. Entonces, cuando vemos que diariamente, cotidianamente, porque la convivencia genera roces, y entonces siempre hay algún desacuerdo, alguna desavenencia, siempre, siempre. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, yo siempre recuerdo algo que dijo mi papá de hace muchos años. Le dijo a mamá, cuando nosotros conocimos el Evangelio, le dijo: mira, vos anda a Cristo, que yo voy a Cristo, y en Cristo nos vamos a encontrar. Y así así sucedió. Y pudimos nosotros, sus hijos, seis hijos, pudimos encontrar en lo que veíamos en ellos. Era el verdadero reflejo del amor en medio de las circunstancias y de los problemas. Y entonces dijimos: Señor, gracias, esta es la vida, esta es la vida. Y entonces, junto con Angelita, pudimos a nuestros hijos guiarlos. Hoy los vemos prosperados, los vemos felices, y nosotros decimos: Señor, ¿qué es lo que sucedió? Y Dios te va a decir: no te dije que te bendeciré y serás de bendición. Es la bendición de Dios la que nos enriquece. Y entonces vamos a Él y decimos: Señor, te necesito en lo personal, porque a veces puede estar una persona al lado de la otra, como vos lo decías, Mati, y después, cuando ya se casaron los hijos, dice: claro, bueno, ya está, la misión cumplida. Cumple la misión, claro. Y no es así, porque Dios nos quiere ver felices en todas las etapas de nuestra vida, de niño, de joven. Por eso, qué bueno es dejarle al Señor que haga su obra en nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo podemos ingresar en esa familia tan maravillosa que es la familia de Dios? Primero, como les decía, reconociéndonos como pecadores, como hombres que no lo tuvieron a Dios presente, no lo tuvieron a Dios en cuenta. Entonces, ese primer paso, y a veces no lo tenemos en cuenta, el rey David, que muchos habrán escuchado ese nombre, decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, y entonces seré íntegro. Presérvame de la soberbia. Entonces, y serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Está queriendo decir, cuando Dios está interviniendo en nosotros, aún sobre aquellos temas o cosas que no las podemos ver, pero que Dios las ve y la otra persona las ve, estamos diciendo: presérvame de la soberbia, presérvame. Entonces, en vez de ser una palabra que sale como un león, ¿no?, sale una palabra dulce, una palabra reconciliadora. ¿Y dónde están esas palabras sino en los labios de nuestro Dios? Gracias. Maravilloso. Gracias. ¿Tenemos mensajito, Nero? No, mensajito. Prestale el micrófono. ¿Me prestas? Me prestas. Gracias. Más cerca. Ahí está. Aquí. Saludos a todos los que están conectados y que nos están ahí apoyando en los comentarios. Dejen su mensajito, como decía Maxi, su like y su saludito al pastor, ¿no? ¿Por qué no? Ahí desde Julieta Besteiro decía: bendiciones, Dios lo bendiga grandemente, pastor. Claudio Gauna ahí nos cuenta un testimonio, dice: hola chicos, hermoso programa, el Señor lo sigue usando en gran manera. Saludos al pastor Guillermo, gracias al recibirnos en IMCA hace más de 12 años, Dios transformó nuestras vidas, dice. Con su ayuda y consejos, con su ayuda y tantos consejos de él como del Señor, restauró nuestro matrimonio. Junto con Perla estamos más que agradecidos por todo el amor que nos dieron. Ahí Claudio Gauna, deja de la iglesia. ¿Cómo era, Sergio? Sí, puesto los ojos en Jesús, el árbitro. Claudito Gauna. Saludo. Saludo, Claudito. Cachito, Ariel Goncalves. Este es conocido. ¿Lo conoce? Este conocido. Cachito. Sí, ya lo creo que lo conozco. Un abrazo grande para mi pastor, tío, hermano y amigo Guillermo. Bendiciones, dice. Qué lindo. José Bogado de Wilde también nos dice: un saludo grande al pastor, un gusto verlo y escucharlo. Nicolás Estigarribia también nos dice: abrazo grande, pastor, un siervo de Dios como ninguno, te amamos. David Carrevedo dice: hola, tío Guillermo. Soy Ciro, te estoy escuchando, dice. Y ahí nuestra pastora amada nos dice: bendiciones para todos, acá con Miguelina escuchándonos. Un abrazo a Miguelina. Miguelina, 95 años. Una piba, hermosa. Sí, ahí va a todos los cultos, ¿no? A todos los cultos, qué grande. Elida Murciano nos dice ahí con respecto al Instituto Bíblico: el pastor Guillermo fue una de las personas a quien Dios impulsó para dicha obra. Martín Páez de Souríes nos dice: qué bueno que el pastor esté apoyando el trabajo que hacen, chicos, es genial poder contar con su apoyo en lo que hacen, Dios lo siga usando. Amén. Y dando palabra de Dios. Y un último nos dice ahí Alicia Juárez. Saludos para nuestro amado pastor, en especial de mi mamá Sandrita Romero. Que si no lo envían, que si no lo envió, tienen una integrante menos en IMCA. Los amamos. Si no lo envió, tienen una integrante. ¿No? Sí, Paola. Y bendiciones y a todos ahí los que están conectados. ¿Tenés más mensajes? Sí, yo tengo uno acá que dice: bendiciones desde Monte Chingolo. Saludos, saludos pastor. Soy Oscar Villegas. Vamos a estar el fin de semana allá, sí, haciendo, levantando un altar de adoración ahí en Monte Chingolo. Así que vamos a estar allá alrededor de las 3:30, 4 de la tarde. Chingolmont. Así que disfrutando de la familia, sí, del Señor. Gracias. Amados hermanos. Mariano Pinto, saludos de Mariano y Eugenia. Pau Reynoso, saludos al pastor, lo amamos, dice, de la familia, parte de la familia Ibarra. Siguen llegando los mensajes. Y es lo que hablábamos, pastor, ¿no? El tema no solamente la familia natural, sino cómo Dios va construyendo su familia en el orden espiritual también a través de la iglesia. Bueno, eso es lo que quería hacerle notar. La familia, ¿cuántos nos han comentado? Yo no tenía una familia, estaba solo. Y al acercarse a esta comunidad, a esta expresión de fe, acercarse, dijeron: ahora me siento en familia. Me siento apoyado, me siento amado, comprendido, estimulado. Y por sobre todas las cosas, voy encontrando mi propósito en Dios. Así que existe... aparte de la familia natural, existe esta familia que Dios ha creado. Y la vio crecer cuando llegó, ¿no? Ya lo creo. Bonanza, más o menos, de acá el Dorado cuando llegó. Ya lo creo. Me acuerdo cuando empezamos, bueno, era muy particular, todo de tierra, qué sé yo. Caballos, perro, todo eso, ¿no? No estaban las calles todavía. No. Es más, nosotros en donde estamos fuimos la iglesia la que hizo la primer veredita para poder llegar hasta la iglesia. Así que, bueno, siempre orábamos, pedíamos, porque en Dios todo es progreso. Por eso Él dice: no retroceda. ¿Y cómo vamos a retroceder teniendo un Dios que avanza? Claro. Y entonces avanzamos, siempre vamos a avanzar. Y sabiendo que Él es el que nos da los recursos, nos da todas las cosas. Y entonces, porque Él mismo se glorifica a sí mismo con lo que hace. Entonces, Él está esperando que la gente no esté haciéndole propaganda. Él está diciendo: vos contá lo que yo hice con vos. Eso es testimonio. Entonces, cuando otro lo escucha, dice: uy, lo hizo con este. Que era bastante, bastante. Bueno, lo voy a hacer mejor. Pero bueno, entonces dice: si él tuvo su oportunidad, yo también puedo tenerla. Y aquellos que están escuchando esta radio, ustedes también tienen la posibilidad de encontrar lo que nosotros hemos encontrado. Alguien dice: pero explíquemelo para que yo pueda entenderlo. ¿Cómo te explico el sabor del café con leche? Hasta que no lo probás, no sabés cómo explicarlo. Claro. Esto es así de simple, pero así de profundo. Es de reconocer: necesito un Salvador y quiero que Jesús sea mi Salvador. Y entonces empieza a cambiar. Lógico, vamos creciendo en el camino. Y como una criatura que nace en un hogar natural y aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a hacer suciedades también. Claro. Y otro le cambian los pañales. Así pasa con nuestra vida espiritual también. Vamos dando pasos, vamos creciendo en Dios. Y cuanto más crecemos en Él, más maravillado quedamos. Más sorprendido. Y como la Biblia dice: te bendeciré y serás de bendición. Queremos compartir esa bendición, no queremos. Nosotros no hablamos de una religión, de algo estructurado, de dogma. No estamos diciendo: bueno, haga este punto, este otro punto y este otro punto, entonces da como resultado este punto. Exactamente. No, nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, que fue el que lo levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese Jesús dijo que ese Espíritu vendría a morar en nosotros. ¿Cómo lo explico? No sé cómo explicarlo. No existe una palabra que pueda dimensionar la grandeza de este Dios y del amor de Dios. Pero aquí estamos. Antes era ciego, antes viví en mi fracaso, antes viví en mi locura, y ahora he conocido a alguien que me amó de tal manera que dio su vida por mí en la cruz. Y lo único que hice es decirle: Señor, entra en mi corazón y toma. todo empezó a cambiar. Allí nacimos de nuevo. Amén. Y empezamos a ser parte de la familia de Dios. Así que somos hermanos en Cristo. Les saludo, hermanos. Y a los hermanos, ojo, quiero decirle algo que esto es muy importante aclararlo. A los hermanos no se los elige. No. Viene como. Así que se tiene que aguantar a Maxi. Pero ojo, debo de agregar junto con esto que a los amigos sí los elige. Claro. Y Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Qué hermoso. Sí, qué hermoso que es Jesús. Es hermoso, pastor. Y si bien vemos la grandeza del Señor, eso no nos exime de pruebas, distintas pruebas de la vida. Y usted nos contó varias veces que en ese momento en que llegó al campo el alemán y que no había nadie, y parecía que la gente no lo entendía, y hizo una oración un día en el campo del alemán. No sé si se acuerda de esa anécdota. He hecho tantas anécdotas, pero si podés ir un poquito más por ahí. No, eso no fue en el campo del alemán. Fue cuando vine yo acá al Dorado. Sí. Y entonces yo veía que tal vez por la crianza de uno, porque los estudios y demás, entonces yo veía que la gente a mí no me entendía. Claro. Entonces un día me arrodillé ahí en el campo, estaban los yuyos porque no existía nada, estaba nada más el 293 que entraba hasta ahí, y después teníamos que ir caminando hasta Calchaquí porque nunca terminaba en horario la reunión. Yo me arrodillé en el campo y le dije, Señor, ¿qué hago yo acá? Mi parecer es que ellos no me entienden, ni yo los entiendo a ellos. ¿Qué hago yo acá? Porque había venido una sola persona, una ancianita, que abuela de... La hermana Lucha. La hermana... Ah, no quería que le digan Lucha. Y entonces, y ahora, bueno, nietos, sobre, bueno, una familia tan grande y tan preciosa que continuó, y ella, el pedido de ella es que su familia sea salva. Wow. Que su familia, tengo tantos testimonios de eso, hace poquito también, bueno, seguro no va a dar el tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Me arrodillé y le dije, Señor, si viene una sola persona, ¿para qué voy a venir yo acá? Yo puedo estar en otro lugar y puedo... Y entonces el Espíritu de Dios me habló. Porque Dios habla, ¿eh? El que hizo el oído no oirá, y el que hizo, ¿cómo no va a hablar? Y habló a mi corazón y me dijo, el día que deje de venir un alma, tú te podrás ir. Porque para Dios un alma vale más que todo el oro del mundo. Y esa mujer fue un puntal que desató una cadena de bendición. Ella no dejaba que otro orara por ella, que pusiera sus manos cuando estaba enferma. A mí el único que me ora es el padre. Le digo, pero yo qué soy, yo tengo menos que usted. Pero bueno, una mujer hermosa falleció justo el día de Navidad, junto con el día de papá, cuando partió. Y entonces yo le dije, ¿qué hago? No me entiende. Pero ahí aprendí algo. A Dios le sobran recursos para hacerse entender. Y entonces no nos sentamos a evaluar cuán efectiva ha sido la palabra, lo que dije, lo que hice. Lo dejamos todo en las manos. Porque todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo debemos de hacer como para Él. Y entonces algo empezó a cambiar. La gente empezó a venir. Yo también empecé a cambiar. Cambiamos todo. Y entonces, en vez de alejarnos, nos unió y nos acercó. A tal punto que hoy podemos decir qué maravillosa que es la familia de Dios. Sí, sí, sí, qué precioso que es. Bueno, son esas experiencias y esas vivencias lo que muestran que lo nuestro va más allá de algo que uno pudo hasta llegar a imaginarse. Estaba en los propósitos, en los planes de Dios. Cada día que yo voy a la oración, le digo, Señor, cumple tu propósito en mí. Y yo nunca jamás pensé en ser pastor. Hay otros que nacen con esa vocación o deseo. Eso. Pero yo no. Pero él dijo, bueno, yo voy a hacer con este lo que quiere. Él me dejó que yo lo guíe. Y me llevó. Y hasta el día de hoy estoy acá y le digo, Señor, nadie lo hubiera imaginado. Y hasta el día de hoy no quiero ser pastor. Y menos de ustedes. Bueno, bueno. Me hace renegar. Bueno, pero hay veces uno está cansado. ¿Qué? ¿Viste? Cuando, señor, cumplí tu propósito en mí, hacé lo que vos quieras conmigo, ¿viste? Bueno, tenés que ir para allá. Pero, señora, ya tengo que ir. Pero me está diciendo que haga como lo que yo quiera. O sea, bueno, eso me pasó a mí. No es que yo quería ir a Miami. Porque el señor, quiero ser un misionero. Bueno, andá al África. Y dice... bueno, al África, no, no, señor. No, no tienen el Caribe. Pero bueno, cuando uno está rendido a esa voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta, uno sabe que lo que Dios va a determinar siempre va a ser lo mejor. No todos vivimos las mismas experiencias. No todos atravesamos las mismas cosas, pero todos vamos a vivir ese amor profundo. Sí. Conquistador de nuestra voluntad. Entonces, como dijo Jesús, ya no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Nosotros también tomamos esas palabras, Señor, no sea mi voluntad, sí, sino la... Y yo los felicito a ustedes porque dejan tiempo que tendrían que estar trabajando, que tendrían que hacer tantas cosas, pero aquí están, firmes. Amén. Pastor, tenemos mensajitos. ¿Tenemos mensajitos? Tenemos un re lindo mensaje ahí, leo el primero, el de Pato Carrevedo. ¿La conoce? Me parece que sí. Acá escuchándolos, entre reunión y reunión del trabajo, excelente programa, chicos, sigan adelante, gran visita. Te quiero, papá. Más linda. Te amo, mi amor. Más arriba teníamos un mensaje del pastor Julio Lázaro. Saludos, Julito. Amados. Abrazo gigante, pastor Guillermo, muchas bendiciones. Graciela Prieto, bendiciones a todos. Nicolás Estigarribia dice un testimonio: nosotros habíamos llegado a Cristo con una casa destruida, mucha violencia familiar y miseria. Dios fue bueno, nos dio un hogar lleno de amor y hizo todo nuevo. Dios es bueno. Amén. Norma González puso: buenos días, hermanos, bendiciones, un placer escucharlos. Un abrazo, querido pastor Guillermo. Igualmente. Y Karen Cardoso puso: Dios los bendiga. Bueno, pero... gloria al Señor. Gracias, gracias por todos los saludos. Esto es recíproco. Te aman y vos amás y bueno, y nos amamos. Nutrimos de esto, ¿no? Es la fuerza más poderosa del universo, el amor. Y el amor no lo trates de explicar con palabras humanas, porque no llegamos. El amor de Dios es tan alto, tan profundo, tan grande. Y ese amor no trata con nosotros simplemente cuando estamos bien, trata cuando estamos mal. Y entonces nos permite ver nuestros errores y nuestra gran necesidad de acercarnos a Él. Porque es el único, eso te lo aseguro, después de tantos años de ministerio, que es el único que le sobran recursos, poder y amor para revertirlo y cambiarlo todo. Que estaba viendo el mensajito que leía mía de Nico, y así como Nico, un montón de familias, que el Señor esté interesado en las familias. Amén. En que esas familias sean, primero, hacerlos nuevos a cada uno de los integrantes, y después, siendo ellos nuevos, nuevas criaturas, restaurar ese vínculo y que vuelvan al diseño original de Él. Así es. Y cómo está tan interesado en eso, que en las familias, siendo las que ayer justamente visitábamos a unos amigos, y hace poquito estaba viniendo uno de mis amigos y fuimos con esta mujer y hablábamos de la familia. Y esto es algo que usted decía, ¿no? No se puede explicar. Lo tenés que vivir. Y el Señor está muy interesado en la familia. El Señor quiere que las familias puedan vivir conforme a lo que Él diseñó. Para que puedan ser realmente felices, estar tranquilos. Van a pasar cosas, sí, el trabajo. A veces metemos política, metemos esto, metemos aquello, y estamos pensando en un montón de cosas, y Él nos trae paz. No importa después quién esté en la presidencia, importa que nuestro recurso viene de Él, no importa qué es lo que pase en el trabajo, nuestro recurso viene de Él, no importa qué es lo que pase en el alrededor, nuestra fuerza, nuestro amor viene de parte de Él. Y es lo maravilloso del Evangelio, esto, si te animás a creer, si te animás a creerle a este Dios maravilloso que transforma las vidas, porque esto lo hizo con nosotros. Amén. Yo te puedo hablar le decía, ¿no? De lo que yo viví cuando era chico, y un montón de cosas, y poner excusas de mamá, papá, esto, aquello. pero cuando me presentaron el Evangelio, y vi que una persona tuvo tanto amor que nunca vamos a poder explicar, Jesús que dio su vida, siendo golpeado, maltratado, puesto en una cruz, derramar hasta la última de su sangre, hasta la última gota, para llevarse nuestra maldad, nuestros pecados, dejarlos ahí clavado y no acordarse nunca más de nuestro pasado. Entonces, si nos animamos a creer, entonces miraba con asombro la chica, porque tal vez no puede encontrar ese amor en otras personas o en la calle. Hoy vemos maldades, vemos situaciones de violencia en todo el mundo, pero nosotros venimos a anunciar esto tan verdadero que nos cambió la vida y que Dios nos promete, Jesús nos promete que va a estar con nosotros siempre, hasta el fin. Así es, y aparte no es solo creer, sino aceptar. Entonces acepto que estoy enfermo, acepto que Él es mi médico, acepto. Entonces es ese paso, esa decisión que uno toma. Entonces uno empieza a ver cuán interesado está Dios en nosotros, y Él no se desentendió de nuestras vidas. Es más, nos dejó una promesa y le dijo, dice la Biblia, serás salvo tú y toda tu casa. Tremendo. Entonces hay muchos que se aferran a esa promesa porque están viviendo una realidad totalmente diferente. Claro. Pero Señor, tú lo prometiste. Y nadie le pidió a Dios que prometa nada. Aparte, ¿qué podríamos reclamar? Claro, reclamar. Pero si lo hizo es porque tiene el deseo. Claro. Ahí está diciendo, te dejo una promesa para que veas que el que tiene la última palabra soy yo. Y que mi poder y mi amor no tiene límite. Entonces ahí uno empieza a decir, gracias Señor. Y entonces uno se da cuenta que cuanto más vos te rendís a Él, más Dios empieza a ordenar tu vida. Dice en primera de Timoteo que aquel que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, pero Señor, tú dices que el que no dejare paz a casa, padre, madre, no, pero lo está diciendo, no es que te está diciendo de abandonarlo, te está diciendo, entrégamelos a mí, vos seguime a mí, y vas a ver cómo yo hago que los otros también entiendan que en mí está su respuesta. Claro. Y poder conformar así la familia, la maravillosa familia de la fe. Entonces decimos, Señor, qué grande, grande, qué grande, Señor. Qué perfecto lo has hecho. Totalmente. Todo. Entonces no es que Dios va a hacer algo nuevo. De lo hablado hablamos. Entonces ya Dios lo hizo perfecto. Lo que pasa es que nosotros se va descubriendo de a poquito, ¿no? De cómo Dios está aún en esos mínimos detalles. Y cómo Dios puede sanarnos y sanar a toda nuestra familia. Hermoso, pastor. Es precioso, hermoso. Realmente es precioso. No, nos gustaría, ya mire, ya pasó la hora casi. Tenemos 4 minutos porque tenemos programa atrás de nosotros, así que -5 entregamos. Y bueno, pastor, si puede cerrar con una palabra, un mensaje o lo que usted tenga en su corazón, tanto para los oyentes que ya conocen a Cristo, como para aquellos que están ahí, que nos escuchan por la radio y están ahí a una decisión de recibir todo este amor. Qué bueno, qué bueno. Sí, creo que esa es la finalidad, que puedan conocer a Cristo, ¿no? Ahora, si nosotros o yo quisiera pensar de que mis palabras pueden ser tan convincentes, nuestras palabras tienen un límite, pero las palabras de Dios no tienen límite. Son como una espada que llegan a lo profundo del corazón. Y cuando llegan a lo profundo, yo no sé, pero esa convicción que trae el espíritu de esta palabra, la palabra de Dios, las escrituras, pueden decir, tengo que dar este paso. Vivo postergándolo todo, pero ya no puedo postergar más nada. Necesito a Jesús en mi corazón. Y cuando tú lo recibes, vas a poder comprobar lo que nosotros comprobamos. No somos fanáticos religiosos, no te equivoques. Nosotros somos hombres y mujeres que hemos estado de los dos lados del mostrador. Venimos de fracasos, venimos de problemas, pero cuando Cristo cambió y nos dijo, ahora no vas a estar más en ese lodo o en eso que tanto te lastima y te agobia, A veces por culpa de nosotros mismos estamos en esa situación, pero hay veces por los que nos rodea, o la situación económica, familiar, o lo que sea. Hay algo que hace Dios y es maravilloso. Te pone en una roca, en una peña, te hace estar por encima de eso y decir, no te preocupes de eso, yo me encargo, tú simplemente preocúpate de conocerme. Y yo siempre tengo, ustedes me conocen hace muchos años, una frase que le digo siempre, no te preocupes tanto por vaciarte de lo malo, llénate de lo bueno. Porque la luz es la que traspasa las tinieblas y Cristo es la luz que necesitamos todos para poder vivir bien. Gloria al Señor. Dios bendiga sus vidas y adelante chicos con esta hermosa tarea que están realizando. Pastor, Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Otra vez muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir. Sabemos que está con la agenda explotadísima más a fin de año, así que le agradecemos un montón por haber venido. Muchísimas gracias. Obviamente queda la invitación para otro momento y que podamos disfrutar 2 horas, 3 horas, hablamos ahí con el pulpo, gestionamos y poder disfrutarlo. Tenemos 4 mensajitos, sí, rapidito. 4 mensajitos, sí. De Jorge Montenegro dice, sí, siervo de Dios digno de imitar, abrazo fuerte. Qué grande. Gracias, todo gracias. Lo puedo dice, buen día, bendiciones, Dios los bendiga. Mónica Orrego dice, Dios siga bendiciendo a nuestro amado pastor. Y el último mensaje dice, qué linda bendición escuchar la palabra de Dios, qué lindo programa y un gran invitado. Bendiciones para todos, Analía. Gracias, el último. Gracias por ser ustedes. Parte de mi vida. Tengo gran testimonio del milagro maravilloso que hizo en mi hermana Andrea. La familia en unidad nace un gran amor. Saludos a todos de Ceci Moyano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, señor, muchas gracias a vos. Gracias. Estamos ahí cerrando. Gracias. El martes que viene el pastor Julio, así que ahí conectados los que quieran estar conectados, lápiz, papel y vamos a seguir metiéndole. Bueno, una vez más, terminando este programa que dimos a llamar Base Fuerte, tercera temporada. Gracias a todos. Chao. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.